Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis amigas? Muy bien. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá, estupefacta. Ajá. Porque si bien yo puedo entender el tema este de que no se justifique desde el punto de vista del rating, la transmisión en cadena de los mineros y demás, me impresiona la forma en que lo tratan algunos comunicadores que no periodistas. Ajá. Que no periodista. Esta historia del punto de vista de comparación, por ejemplo, que yo escuchaba hoy, no lo podía creer, en C5N, con la tragedia de los Andes, ¿no? Entonces decían, porque ellos eran universitarios que cayeron en un lugar y entonces tenían más recursos para la supervivencia. Lo extraordinario es que estos trabajadores, muchos de ellos sin un estudio terciario, hayan podido sobrevivir. Yo digo, la respuesta justa y muy medida se la dio un sobreviviente de la tragedia de los Andes, justamente, que dijo, nosotros éramos unos mocosos que lo único que nos unía era el rugby y que el hecho de estar pasando por las aulas universitarias no nos daba ninguna experiencia de vida. Los mineros son una profesión, un equipo, un grupo de trabajo, hombres, adultos y gente de distintas, curtidos y curtidos en la adversidad. Por lo tanto, la lógica indica que uno debería estar segura que un equipo de trabajo sobrevive mejor, claro, que los individuos. O sea, es que pero escuchar estas lógicas me matan. Y la última cosa que quería decir es que a mí el momento en que el primer minero sale, cuando baja el primer rescatista y sale el primer minero, yo sentí una emoción muy grande por esto de lo que vence la situación del hombre venciendo a millones de cosas. La adversidad, pero fundamentalmente los equipos, el adentro, que los tipos de adentro habían trabajado tanto como los de afuera para su rescate. ¿Eh? Claro. O sea, toda esta historia, como siento que jamás me va a emocionar la llegada del hombre a la luna. Uh-huh. Jamás, jamás. La cercanía de un desafío central. Lo único que sé es que le recomiendo a todo el mundo que le compre a sus hijos Viaje al Centro de la Tierra. Ah, sí. Así aprovechan para leer a Verne, sí, motivados por la televisión. Bueno, y usted se quedó sin dormir. Sí, Graciela. yo vi prácticamente todas las coberturas. Estaba haciendo zapping, por supuesto, viendo Televisión de Chile en directo, porque, bueno, teníamos allí un registro más veraz, más genuino, y, bueno, con una gran emoción, creo que es un ejemplo. Menos prejuicioso. Claro, exactamente. Y vi el comentario que hizo Nora, Daniel Fernández, el sobreviviente, sí, de los Andes, que, por supuesto, puso los puntos. Puso las cosas en, claro, su lugar. Sí, exactamente. Así que creo que un ejemplo de vida, un día feliz, de gran emoción, bueno, para buenísimo, todos. Bueno. Ahora, por favor, que alguien le diga a Piñera que se deje de reír. Me tiene harta con ese estilo Rucaus, Piñera. Eso sí, el presidente me cansó. No le gusta. No. No le gusta. Bueno, Graciela, le decimos a los oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Cómo no, como siempre estamos en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Bueno, ¿y cuál es el tema, el personaje bicentenario del día? Vamos a ver. En el laboratorio que estamos instalando, vamos a metalizar flores, corbatas, camisas, puños y cuellos. Estamos bañando una rosa en solución salina y en un baño galvanoplástico de cobre. Jaros o Gatti Chávez no van a comprar la patente. ¿Sabes la confianza que te tiene Elsa, no? Cuando le dije que te había conseguido el puesto en la azucarera para que no se murieran de hambre, ya que no sabes lo que me dijo. No, ¿qué? Erdosain es lo suficientemente hombre como para ganar para los dos. No la conoce. Y yo me pregunto, ¿qué le habrá visto él si está infeliz para enamorarse de él? Y en la cara se me nota que soy un infeliz. ¿Qué es lo que propone usted? Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Toda sociedad secreta, como la que el astrólogo pretende, es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado despierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad. Y así, repitiendo los atentados, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Yo aspiro a formar un bloque donde se consoliden las esperanzas humanas, que reúna a los que quieren transformar el universo, a los hastiados, a los empleados despedidos, a los inventores fracasados, a los que se quedan en la calle sin saber para qué lado mirar. Usted, abogado, se encargará de adoctrinar intelectuales. Ellos no tienen hambre, pero son los más fáciles. Siempre sufren por los otros. Tema bicentenario del día. Roberto Alt. Roberto Alt fue uno de los más grandes escritores argentinos, uno de los gigantes del siglo XX, con Borges, con Bioy, ¿no es cierto?, con Cortázar, con Quiroga. Pero fue un escritor, ustedes saben, es un inventor de ficciones. ¿Qué pasa cuando un inventor de ficciones pega el salto y decide pasar al mundo de la tecnología e inventar máquinas y objetos para revolucionar las costumbres? O sea, se mete con la realidad tecnológica saliendo de las ficciones. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el hacedor de ficciones, que era Alt, en un diario le dicen, usted cuente la noticia, pero ponga... Eso te iba a decir, ¿qué pasa cuando un hacedor de ficciones es periodista? Cuando cuenta la noticia, cuando hace de periodista, ¿no es cierto? Bueno, esas son las facetas riquísimas, extraordinarias, en el caso del inventor tecnológico, no tan rica y extraordinaria, pero llena de anécdotas. Si te llamás Roberto Alt, la incursión en el periodismo es una maravilla. Eso es una maravilla. Si no, si ficcionás siendo periodista, escribís en un multimedio. Eso, pero está clarísimo. Exactamente. Con un vuelo que no es el de Alt, por cierto. Y por otro lado, si te llamás Roberto Alt y sos un gran hacedor de ficciones y querés hacer inventos en el mundo tecnológico, es complicada la mano. Pero también dio por resultado anécdotas que hoy vamos a contar. Porque el tema de los inventos cruza toda la literatura de Roberto Alt, más que cualquier otra literatura. Todas sus grandes narraciones y sus cuentos, las novelas y cuentos, están cruzadas por la figura del inventor, que inventan cosas extraordinarias. Bueno, de esos temas... Y en lo periodístico, lo que el aporte es la mirada aguda, sencilla, pedestre, terrenal, sí, anclada en el cordón de la vereda, donde se ven las cosas que realmente pasan y no las que se inventan. Claro, pero con un tipo con la imaginación nada menos que de Roberto. Para contarlas, por eso combatido por la crítica. Claro. Combatido por la crítica, que decía que no sabía escribir. En su momento esa era la mirada de la crítica, el propio Borges, los del canon literario de su tiempo le cuestionaban que no escribía bien y realmente fue uno de los grandes de la literatura del siglo XX. Sus faltas de ortografía. Claro. Las faltas de ortografía eran el motivo para decir que estaba escribiendo mal. Por suerte ya pasó eso, pero bueno, hoy entonces Roberto Alt. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita, bicentenario. Roberto Alt murió en 1942 mientras trabajaba en su improvisado laboratorio, a punto de lograr un procedimiento que hubiera evitado un drama de la época que hoy resulta inconcebible. El pretendido invento evitaba que se corran las mallas en las medias de las mujeres. Julio Cortázar comenta el episodio escribiendo sobre la obsesión científica de Alt y se pregunta, ¿esa obsesión se debió a influencias familiares? ¿Fue por sus primeros oficios? ¿Fue por atavismos germánicos? Su padre era alemán. En una época, los años 20, 30 y 40, en que la química, la balística y la farmacéutica parecían tener su amenazante capital, ¿dónde? En Berlín, Alemania. Efectivamente, ahora hablamos nosotros, Roberto Ball fue un inventor, aunque sin mucha suerte. Llegó a patentar aquellas medias irrompibles para las mujeres y también patentó motores de superexplosión. Y se entusiasmó con proyectos curiosos y muy locos con los que pensaba salir de pobre, pero que nunca se materializaron. A Jorge Luis Borges, que no lo quería, a Alt, le atribuyen haber hablado de la ingenuidad de Alt. Dijo, se dejaba engañar por cualquier plan, descabellado por descabellado que fuera, para ganar mucha plata a condición de que hubiera en él algo deshonesto, esa mirada de Borges. Por ejemplo, se interesó en el proyecto de instalar una feria para rematar caballos en Avellaneda. El verdadero negocio consistiría en que clandestinamente cortarían las colas de los caballos, venderían la cerda y ganarían millones. Un negocio adicional, con las costras de las mataduras del lomo, fabricarían un insecticida infalible. Bueno, claro que a Borges mismo hay que tomarlo con pinzas, tanto por los sentidos que pueden esconderse en sus dichos como por sus ironías y sus exageraciones. No hay duda de que Alt soñó con dar el salto de su vida con un invento, eso es verdad. Formó una sociedad que se llamaba Arna, por Alt y por Nacarati, que era su amigo, el actor Pascual Nacarati del Teatro del Pueblo. Y con el poco dinero que le pudo aportar Nacarati, instaló un pequeño laboratorio químico en Lanús. El invento de las medias reforzadas con caucho fue tan poco feliz que, según un amigo, parecían botas de bombero. Pero fíjense qué cosa, si los inventos tecnológicos de Alt no anduvieron en el mundo real, toda su literatura, que es una invención maravillosa, está poblada de inventos e inventores. Allí sí son verdaderos tesoros los inventos. Sus personajes sueñan con gases venenosos, microbios malignos, organizaciones secretas, rosas de metal, cartas bombas, mercaderías milagrosas y todo tipo de artilugios que sirvan para trastornar el orden social. No fue el primer narrador argentino en obsesionarse con la ciencia. También sucedió con Horacio Quiroga, todavía antes con Leopoldo Lugones. Pero en Alt, el científico es representado como una figura anárquica y como un tipo que quiere demoler las instituciones. O sea, como él. Claro, como él. Y por eso los inventos se acercarán peligrosamente al terreno de lo imprevisible, lo atípico, incluso de lo monstruoso. Los críticos señalan cómo en sus relatos muchos inventos son un cruce entre materia viva y materia inanimada. Fíjense, por ejemplo, el huevo explosivo de Silvio Astier en El juguete rabioso, 1926, o la rosa de cobre de Remo Erdosain en Los siete locos, en 1929. En el experimento del doctor Gene, personaje del título, descubre un procedimiento para teñir los ojos de las personas de verde y oro, pero con resultados calamitosos para la visión de sus pacientes. Bueno, la ensayista Beatriz Sarlo dice que la ensoñación de la tecnología en Alt es monstruosa por lo extrema, pero es hermosa en su representación. Sus inventores de ficción tienen un sentido del tiempo que está ligado al batacazo, que se opone al tiempo metódico del trabajo científico. O sea, en Alt, el triunfo del inventor proporciona de un solo golpe fama, mujeres y dinero. ¡Ay, pum! El invento, así, está ligado al momento, ¡pum!, que pega el salto. La vida cotidiana en la sociedad del siglo XX es presentada por Alt como abrumadoramente monótona y aburrida. Así pasaría, mediante la magia del invento, a ser mágica, tanto al nivel de la producción, se inventó porque se le prendió la lamparita, como del consumo, el lujo de golpe. Mientras que Ricardo Piglia dice que en novelas como Los siete locos y Los lanzallamas, el problema de la invención va mucho más allá de la figura particular del inventor, Erdosain, por ejemplo, emblemático, se disemina por toda la novela. Y hay más de un inventor. Además de Erdosain, Barsut y el astrólogo se revelan como fabricantes de maquinarias simbólicas eficaces. Bueno, desde el año 1932, cuando publicó El amor brujo, su última novela, Roberto Ball postergó los proyectos de nuevas novelas para pasar a los cuentos que le pagaban bien las revistas de la época. Los postergó también por el teatro, que creyó que iba a ser una fuente de riqueza. Y los postergó por los experimentos para la patente de su último y revolucionario hallazgo de las medias de señora. Por suerte, la literatura se quedó con sus mejores inventos. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Casos, cosas y cosos. Me dice la hora, don, y nosotros nos fijamos en el reloj y le decimos algo así como menos cuarto. Pero antes la cosa no era tan sencilla. Para empezar, cada ciudad del virreinato, no cada provincia, cada ciudad tenía su propia hora a partir de las 12, que era cuando el sol pasaba por el meridiano del pueblo. En el Buenos Aires colonial, el reloj del cabildo hacía de hora oficial y los relojes se ajustaban de acuerdo con él. En general, en todo el mundo el tema de la hora era bastante caótico. Recién a partir de la década de 1880, con la realización de congresos geodésicos internacionales, se comenzó a arreglar un poco la cosa. En nuestro país, la cosa se complicó con el crecimiento de las líneas ferroviarias. Siguiendo un antiguo estudio de Aristeris Cotini, diremos que había ferrocarriles que tenían horas oficiales propias, distintas entre sí. Algunos tomaban la hora del Observatorio de Córdoba, inaugurado por Sarmiento en el 72, y otros podían tener, por ejemplo, la hora de Buenos Aires. Ya esto era complicado, pero si además se daba el caso que hubiese un punto de encuentro de ambos ramales, un caso real fue el de la estación Empalme Villa Mercedes en San Luis, la cosa se tornaba un tanto absurda. Para hacerlo más complicado, contemos que las diferencias horarias no eran, como en la actualidad, de un huso horario completo, una hora, sino que la diferencia entre la hora de Córdoba y de la de Buenos Aires era, escuche bien, 23 minutos, que es lo que tarda en sol en recorrer la distancia de la capital hasta Córdoba. Cuando empezó a funcionar el tren trasandino, al pequeño bolonqui local se le sumó la hora chilena, por lo que, como dice Cotini, más de uno se encontró un andén vacío donde debía haber un tren. Luis Sáenz Peña, 1894, decretó que la hora oficial ferrocarrilera y la de todas las oficinas nacional fuera la hora de Córdoba. Si bien el decreto era nacional y permitía que cada provincia hiciese lo que quisiera, la totalidad de ellas se plegaron, instalándose así, de hecho, la primera hora nacional con epicentro en Córdoba. Es en ese momento que desaparece el reloj de la Torre del Cabildo, y ya que estamos, la torre también. Durante la presidencia de Irigoyen se acepta el principio internacional de los usos horarios y Argentina se ubica a los 60 grados oeste, o sea, 4 horas del meridiano de Greenwich. A las 0 hora del 1 de mayo de 1920 se fija la nueva hora a 16 minutos 48 segundos y 2 décimas de la anterior. El país había perdido literalmente un cuarto de hora. Yo diría uno de los tantos cuartos de horas perdidos a lo largo de los 200 años. En época de Uriburu se decide, para tener más luz y menos consumo de energía, cambiar el uso por primera vez. Del cuarto meridiano pasamos al tercero. Los radicales estaban tan enojados con Uriburu que decidieron no cambiar los horarios de sus propios relojes. O sea que había una hora radical que era distinta a los demás. Luego se volvió al cuarto y en 1970, hace poco, se establece una nueva hora oficial en el tercer meridiano. En el 74, vuelta la burra al trigo, por razones de ahorro, se atrasa otra hora, con lo que pasamos al segundo meridiano, lo que hacía que en el oeste del país, a las 10 de la noche, fuera casi de tardecita. Aún hoy la disputa sigue e incluso las provincias han decidido retomar su facultad de establecer su propio horario, por lo que en un momento llegamos a tener varios horarios distintos. Eso sí, ya no perdemos el tren, porque no hay más trenes, sino que ahora los que perdemos son los aviones. Vaya también nuestro recuerdo para la locutora Tita Armengol, quien fue quien le puso la voz a la hora oficial que aún hoy podemos escuchar por teléfono. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Tenemos mensajes de los oyentes. Vamos a escuchar. Sí, buenas tardes. Habla Néstor Montejo de Bahía Blanca. Felicitarlo por el programa, que es extraordinario, y lo que dijo el comentario de Nolan Char sobre la risa permanente de Piñera, no confundamos risa con una mueca. Gracias, hasta luego. Vamos, bueno, todavía gracias. Vamos todavía. Abajo Rucauf. Tenemos algún mensaje escrito también. Sí, una opinión de Eva que nos escribe: hola, estimado amigos, ojalá esta calamidad que han vivido los mineros chilenos no se convierta solo en una anécdota. No es la llegada a la luna, es el resultado del desamparo al que están expuestos los trabajadores del centro de la tierra. Es la ambición desmedida de los poderosos. Ojalá se recuerde este terrible hecho y se regule, como corresponde en todas las minas del país, la seguridad de los trabajadores. La novela de Julio Verne es eso, una novela. Esto es el resultado de la impunidad de unos pocos sobre la necesidad de unos cuantos, que se ha novelizado en cadena nacional. La opinión y un abrazo de Eva. Obviamente, en el tema del día, Roberto Alt se cuela, por supuesto, el tema de internacional del día, que es el rescate impresionante de los mineros en Chile. Pero vamos a seguir hablando de Roberto Alt. Sí, señor. Todas las facetas, las aguafuertes, el imaginador, escribiendo en diarios y otros costados de este personaje increíble. Esa que mirada es intensa en todos los retratos. En todos. Los exacto. Retratos de Art, que además debe ser el tipo con el apellido más difícil de pronunciar, sí, Art, claro, adecuadamente por cualquier periodista o locutor de la radio. Así lo digo, porque yo le voy a decir Roberto. Roberto Alt. Igual, yo le tengo que decir en Bicentenario hoy. Y ahora, las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál sería la efeméride del día de hoy? Un 13 de octubre de 1981 falleció el pintor Antonio Berni. Ay, Pepe, ni siquiera el apellido se pudo aprender. ¿Usted era tan amigo de él para llamarlo así? No, Catita, acabo de decirle el apellido, Berni. Pero, Pepe, Berni es un pseudónimo. El nombre entero es Bernardo. No, Catita, Berni era el apellido de este gran pintor. Bueno, como sea, pero le pregunto, ¿este pintor que usted me dice, Bernardo, era como el Bernardo que trabajaba en el Zorro? No, Catita, no mezcle las cosas. Y ya le dije que no se llamaba Bernardo, se llamaba Antonio Berni. Bueno, mejor, porque si era mudo no podía ser pintor. ¿Cómo que no, Catita? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y claro, Pepe, ¿cómo va a pintar si es mudo? Mire, sigo sin entender la relación. Y sí, Pepe, si es mudo, ¿cómo va a decir terminé cada vez que completa un cuadro? Bah, ahora nos vamos a despedir mejor. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Sabés que Roberto Alt, en los principios, cuando era un jovencito que se había largado a ser reportero de sucesos policiales, se entregaba tanto al vicio de la última hora, o sea, esto de estar persiguiendo el tema, ir hasta el hueso en las noticias, que terminaba finalmente mediando en algunos de los problemas en los que se encontraba, evitaba suicidios, y dicen también que era bastante apto para consolar a las viudas desesperadas de los crímenes. De los crímenes a los que iba a tratar de croniquear. Estaba en los sitios conflictivos, conocía la filosofía de los protagonistas, tarareaba con ellos los tangos del momento, y esa cercanía a toda la tangana, como le decían en aquel momento, le daba a sus relatos una intensidad que no aparecía en otras páginas. Se dice también que Al recreaba un poquito los escenarios y se valía de su imaginación para darle carácter a un criminal, inocencia a una víctima, pero algunos de los estudiosos de su obra han tenido el valor de mencionarlo como un aviso importante de que años más tarde llegaría a la prensa una corriente que se llamaría nuevo periodismo y de que existiría, por ejemplo, un tal Truman Capote, un tipo estrafalario al que Dios le iba a atender las plegarias, pero que antes se las había rezado para Roberto Al. Yo quiero, además de, después seguimos conversando de cómo era él, yo quiero traerte un poquito a la obra, porque estábamos hablando hace un rato de qué cosa eran las Aguafuertes porteñas. Uh-huh. Las Aguafuertes porteñas fueron realmente, yo creo, un descubrimiento del talento de Botana, que supo que tenía el hombre adecuado para poder escribir un artículo periodístico diferente, pero con el talento del escritor. Conocía su agudeza, su locura, y bancaba todas las críticas que tenían acerca de que tenía a ese muchacho que aporreaba la Remington, como dice él, y que había ganado el prestigio con prepotencia de trabajo. Roberto Al escribió algo que a mí me encanta y que te puedo asegurar que, nada, hagamos un concurso. Que los oyentes nos digan, después que escuchan, a cuántas personas le pondrían el nombre del hombre corcho. El hombre corcho es el hombre que nunca se hunde. Sean cuales sean los acontecimientos turbios en que está mezclado, es el tipo más interesante de la fauna de los pilletes. Quizá también el más inteligente y el más peligroso. Porque yo no conozco sujeto más peligroso que ese individuo que cuando viene a hablaros de su asunto os dice: yo salí absuelto de culpa y cargo de ese proceso con la constancia de que ni mi buen nombre ni mi honor quedarían afectados. Bueno, cuando malandra de esta o de cualquier otra categoría dicen que su buen nombre y honor no fue afectado, póngase las manos en los bolsillos, abran bien los ojos porque si no les va a pesar más tarde. Ya en la escuela fue uno de esos alumnos solapados, de sonrisa falsa y de aplicación excelente, que cuando se trataba de tirar una piedra se la alcanzaba al compañero. Siempre fue así, bellaco y tramposo, y simulador como él solo. Este es el mal individuo que si frecuentaba nuestras casas, convencía a nuestras madres de que él era un santo, y nuestras madres, inexpertas y buenas, nos enloquecían luego con la cantinela. Tomá el ejemplo de fulano. Mirá qué buen muchacho es. Y el buen muchacho era el que le ponía alfileres en el asiento al maestro, pero sin que nadie lo viera. El buen muchacho era el que convencía al maestro de que él era un ejemplo vivo de aplicación. Y en los castigos colectivos, en las aventuras en las cuales toda la clase cargaba con el muerto, él se libraba en obsequio a su conducta ejemplar. Y este pillete en semilla, este malandrín en flor, más profundamente inmoral que todos los brutos de la clase juntos, era el único que convencía al bedel o al director de su inocencia y de su bondad. Ya hombre, toda su malicia natural se redondeó, perfeccionándose hasta lo increíble. En el bien o en el mal, nunca fue bueno. Bueno en lo que la palabra significaría platónicamente. La bondad de este hombre siempre quedará sintetizada en estas palabras: el proceso no afectó ni mi buen nombre, ni mi honor. Allí está su bondad, su honor, su honradez. El proceso no los afectó. Casi casi podríamos decir que si es bueno, su bondad es de carácter jurídico. Eso mismo, un excelente individuo jurídicamente hablando. ¿Y qué más se le puede pedir a un sinvergüenza de esta calaña? Lo que ocurrió es que flotó como el maldito corcho. Allí donde otro pobre diablo se habría hundido para siempre en la cárcel, en el deshonor y la ignominia, el ciudadano corcho encontró la triquiñuela de la ley, la escapatoria del código, la falta de un procedimiento que anulaba todo lo actuado, la prescripción por negligencia de los curiales, de las aves negras, de los oficiales de justicia. El caso es que se salvó. Se salvó sin que el proceso afectara su buen nombre y honor. Donde más ostensibles son las virtudes del ciudadano corcho es en las litis comerciales, en las trapisondas de las reuniones de acreedores, en los conatos de quiebra, en los concordatos. Entonces este fenómeno singular caerá como el gato siempre de pie. Si es en un asunto criminal, se libra con la condicional. Si es en un asunto civil, no paga ni el sellado. Si es un asunto particular, entonces que Dios nos libre. Tremendo, astuto, cauteloso, El hombre corcho no da paso ni puntada en falso, y todo le sale bien. Y siempre así, falso, amable y terrible, prospera en los bajíos donde se hubiera ido a pique o encallado más de una preclara inteligencia. Talento, instinto, ¿quién lo va a saber? Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Mira, la personalidad de Art era todo un caso, ¿no? Y hay anécdotas. Hay una muy fuerte que se cuenta del niño Roberto Art. Era hijo de un alemán cuyo oficio era soplar vidrios. El padre de Art soplaba vidrios. Y lo maltrataba de tal forma que siempre recordó a Art una ocasión en que él había hecho algo que los padres no toleraban. Entonces llegó el padre, temible, y le dijo: cuando empiece a clarear en la madrugada te voy a castigar. La noche que pasó Roberto Al esperando el castigo que le iba a dar el padre, que por cierto era brutal, es uno de los episodios que más quedó emblemáticos de cómo fue la vida de este personaje. Al, sí, un prusiano, era prusiano. Prusiano. Pero digo, además era de nacionalidad prusiano. Claro. Pero era, bueno, con toda esa formación terrible. Al muere pobrísimo, es una situación... Esa crianza tan estricta le quita a él, le cercena, lo deja con una discapacidad en el costado del disfrute de las cosas que se consiguen con dinero. Por eso él quería esto de un día para el otro. Claro, y sus sueños eran lo de un día para el otro, porque el otro día podía ser muy terrible. De hecho, claro, la incapacidad de tener dinero, de conseguirlo, de negociar sus cosas, fue, digamos, como una especie de dominio. Sí. Otra cosa interesante es ver cómo Alt, con su literatura, anticipa lo que va a venir. Es decir, cómo en los años 20 eran los años locos, los años de cierta frivolidad, de no darse cuenta de que se venía una crisis. Pero los tipos sensibles de la literatura, como Alt, la veían venir. Y la literatura de las grandes novelas de Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Amor Brujo, prácticamente son escritas, y donde muestra la decadencia, el escepticismo, la crisis, son escritas antes de que llegue prácticamente la década del 30. O sea, su última novela, El Amor Brujo, es de 1932. O sea, que él anticipa ya, lo ve venir, todo ese mundo de crisis que en los 20 todavía el mundo estaba alegremente despreocupado. Los Lanzallamas es absolutamente premonitorio. Sí. ¿Sabes que Los Lanzallamas fue uno de los libros más quemados por la dictadura militar? Era buscado, uh-huh, Los Lanzallamas, como un libro para desterrar, digamos. Ahí hay cosas que fueron como muy premonitorios algunos de sus, claro, libros. Además los personajes de Al, como decíamos al principio, quieren subvertir el orden. Esta es la lógica de los personajes de Al, hacer una revolución para producir las cosas terribles por ahí, ¿viste? De pronto instalar un sistema, una cadena de prostíbulos para pagar la revolución, tirar gases venenosos. Pensaba cosas monstruosas y terribles, pero quería alterar el orden. Es decir, no, quería demoler el edificio que después se iba a estar demoliendo solo a partir de la crisis del 30, pero él ya veía eso. ¿Qué crees que hubiera pensado él de su velatorio? Este hecho de que después de muerto es tan reconocido que hubo que sacar el ataúd para que fuera visto. Es curioso. En realidad pasaba que era tan grande de físico que tuvieron que sacar el ataúd. Él estaba en un departamento de la 9 de julio. Lo tuvieron que sacar por la ventana con andamios para bajarlo porque no pasaba por la puerta del ataúd. Era un hombre grandote. Pero el hecho de ser reconocido a posteriori, porque en su velatorio quisieron estar. Sí, sí, sí, sí. Digo, ¿no? En ese momento fue más acompañado que en vida. Claro, quizás. Lo que pasa es que los hombres del canon literario lo resistieron. Vimos en Borges, por ejemplo, Borges, Bioy, en su momento Silvina y Victoria Ocampo tenían fuertes resistencias contra la literatura de arte. Después la van a ir aceptando, pero es uno de los tipos que no ¿Y fue cuál aceptado. Es esa anécdota del cuerpo, de digamos, de tan enorme que tener que sacar el ataúd, claro, y toda esta historia? No cabía, ¿no? No, digo, además de que no cabía porque era un grande, pero digo, es un cuento de arte. Sí. Es sí. como haber escrito su última página. Exactamente. De esa manera. Es como haber sí. dejado el escenario puesto para escribir una última página de él. Y no era un tipo de trato afable, digamos. De pronto se cuenta alguna anécdota de que iba en un subte con otro escritor y le dice, mirá la cantidad de gente con cara de imbécil que viaja en este vagón. Moría de risa con carcajadas estertorias que, viste, no disimulaba en nada las cosas que decía de la ¿Era gente. ¿Era amigo del pugilato? No se le conoce, creo, o yo por lo menos no le conozco que tuviera... Anécdotas que tengan que ver con sí, el, no, por no el sé, cuerpo, pero digo. Era agresivo él, era agresivo él en su estilo. Otra cosa que se sabe, él viaja a España, desde donde van nos van a quedar unas aguafuertes de España maravillosas que se editaron hace poco tiempo, se reeditó toda esa parte completa, y ahí mismo intenta todavía, hace el intento con su invento, de patentar y todo, y de llevar adelante su invento de las medias que no se corrían, ¿no? El tipo estaba ahí, era tenaz, pero le faltaban en términos de un tipo que desarrolle un proyecto económico, le faltaban algunos patitos, digamos, a Roberto Alt. Los que le faltaban eran bárbaros para la literatura, pero no le servían para la vida, digamos, material. Eso era más. A pesar de que trabajó mucho, se dejó las novelas, como dijimos, porque los cuentos, las revistas se lo pagaban y muy bien para lo que era la época. O sea, el tipo quería no pasar necesidades como las había pasado, ¿no? Pero las pasa, muere pobre, definitivamente pobre. Sí, sí, sí. También cuenta que Jorge Luis Borges, que era compañero de él de redacción en El Mundo, y que no tenía absolutamente nada que ver, sin embargo dicen que se tomaba la molestia de leer lo que él escribía con mucho detalle y cuidado, porque más allá de la discusión que tuviera, le reconocía el talento. Le reconocía que era una persona que estaba por afuera de lo común. No sé si sería una palabra de Borges decir que tenía talento. Claro. Pero sí que era un hombre por fuera de lo común. Y también me interesa y me gusta rescatar lo que decía Ricardo Piglia, lo que dice Ricardo Piglia de Roberto Valdi, es que es el primer escritor moderno argentino. Claro, claro. Y todo ese apasionamiento con la ciencia, la tecnología y todo también lo marca, ¿no? Pero además con todo un estilo que funda él, que después va a ser seguido por otro. El propio Piglia se siente un heredero en parte de la literatura de Roberto Alt. Bueno, ¿tenés algún cuento, alguno preferido? No en este momento para nombrar. ¿Juguete rabioso? Digo, de los libros. Las novelas, el juguete rabioso. El juguete rabioso es fantástica. Ahí se ve toda la potencia de la literatura de él. Los personajes son increíbles. Yo lo leía hace muchas décadas, no puedo decir cuántas, pero lo leía y era como que me desbordaba la fantasía de Alt, ¿no? Y a la vez los personajes inquietantes que iba construyendo esas historias, ¿no? Es un escritor absolutamente difícil de imitar, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Digo, no te podés disponer a escribir como Roberto Alt. Claro, y además contra la imagen que tenía en aquel principio, era un gran lector. Ha sido un gran lector de los clásicos. Era todo lo contrario de esa imagen de tipo inculto, de que no escribía bien, etcétera. Era un gran lector, un apasionado lector de los clásicos, ¿viste? No era un improvisado en la literatura. Roberto Alt, hoy en Bicentenario. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días. Bicentenario, el programa. Mi querida Nora, en realidad, y según Mirta, la hija de Roberto, el apellido era de origen alsaciano y debía pronunciarse Arrut, enfatizando la L. Eso para que te sea más difícil todavía. Te mando un beso, Jorge Llosa. Sí, lo que está leyendo en este momento... ¿por qué será que inmediatamente pensé en Mauricito Macri? Pero fue inmediato, me hizo un clic. El hombre corcho. Pero ya lo descubrió Art. ¡Qué barbaridad! No se me había ocurrido a mí. ¡Qué bueno que está! Hay que volverlo a Mauricio Macri. Es justo, le calza, pero propiamente es el traje hecho a medida. Habla Laura Di Tusengo. El programa excelente. Hola, gente del Bicentenario. ¿Cómo les va? Soy Laura del Bolsón. Los escucho cuando puedo. Y bueno, hoy me encanta el tema. Soy una admiradora de Roberto Arlt. Y les quería decir que para mí un hombre corcho es nada más y nada menos que Carlitos Menem, que le vamos a hacer. Y yo no tengo nada que ver, ¿no? Bueno, chao, gente del Bicentenario. Un abrazo. Che, qué vigencia tiene el hombre corcho. Qué bárbaro, ¿eh? Además, la gente, viste, afiladita. Claro, porque es el tipo que hace el mal, que logra zafar siempre, que logra que jurídicamente no lo puedan condenar, que no se come la cárcel que debería comerse. Creo que el caso de Menem es en este sí, sentido. Del de Méndez es irreprochable. Y el del hijo de papá también. Ajá. Porque el del hijo de papá es el hijo de papá. Claro. Es como le decían los chicos el otro día en un colegio que estaban diciendo, yo no voy a hablar con gente que toma colegios a los 15 años. Y el claro. chico le dice, yo no voy a hablar con gente que el papá le compra la candidatura a los 40. Claro, pero mirá que claro. Estuvo claro, divino el nene. Claro. ¿Me entendés? Y sí, también, el papá. Son personajes realmente que todavía uno los reconoce y que Al tuvo la lucidez, la sagacidad de verlos moverse en aquel mundo lleno pero estos de corrupción. Son como los grandes, pero ¿quién no tuvo un hombre corcho que en algún momento vos tuviste en el colegio? Sí, yo tuve en el colegio un personaje que era eso. Yo recuerdo mi primer día de clase, yo no era un hombre corcho, la verdad, espero que no. Era liero y me echaron de un colegio por liero. Fui a parar a otro colegio y el primer día ese hombre corcho me pegó un trompazo en la cabeza como manera de recibirme. Ah, me encantó. Entonces yo cuando pude, de puro calentón e ingenuo, sin saber disimular como el hombre corcho, cuando pude le tiré un gomazo y entró la regente y nos mandó a la regencia a los dos y el hombre corcho me dice y era enorme para mí yo te voy a matar a vos porque él no podía concebir que él fuera a regencia. Él hacía claro. el daño y nunca lo descubrió. Bueno, pero lograste emparentar. Yo tuve una jefa que era una mujer corcho. Yo tuve una jefa que tiraba claro. la piedra, escondía la mano, uno hacía el trabajo, ella se llevaba el rédito. Claro. Digo, y después hacía mocos y de esos también nos hacíamos cargo al resto del equipo. Claro. Yo tuve un par de jefes corcho. Sí, interesante. ¿Quién no tuvo algún personaje así? Pero digo, piensen, acá dicen, no, acá no, acá no, no hay. No, acá no hay ninguno. Bueno, anuncian, por favor, acá no hay nadie así. Pero digo, piensen en la década infame del 30, lo que decíamos antes. Art la anticipa. Absolutamente. Decir, la crisis moral de esa década del 30 la encontrás en la literatura que Art escribió en la década del 20. El hombre corcho es el influyente que en esa década mete a todo el mundo en los malos negocios y él se queda fuera. Claro, claro, exactamente. Bueno, él odiaba a Botana, a pesar de que trabajó un año solo en el diario Crítica de Botana, lo odiaba, decía que Botana era un amarillo, era un sensacionalista, que lo único que quería de la sección policial es donde él trabajaba era que chorreara sangre. Probablemente tuviera parte de razón, aunque también es cierto que Botana convocó a grandes escritores para su redacción. Las dos cosas son verdaderas. Al año nomás de trabajar en el diario Crítica, se fue Roberto Arlt de Crítica enojado con Botana y se fue a trabajar al diario El Mundo, de donde quedaron la mayoría de sus aguafuertes, ¿no? Porque en Crítica lo que hizo son los policiales. Los policiales, exactamente. Claro, los aguafuertes fueron la parte posterior. Y pero fueron que los policiales eran cuentitos también. Estaban, claro. Esto lo que decía. Lo que decía la crónica, Botana descubre que él puede escribir un policial. Claro. Después fue un género, que ese es otro programa. Sí, sí, sí. Después fue un género periodístico llevado adelante por muchos escritores importantes. Claro. ¿No? Digo, los policiales, sí, me refiero. Sí, claro, los policiales que dieron después, pensá en Roberto, en Rodolfo Walsh, perdón. Y hasta estaba alguno que por ahí hay gente que no lo quiere, pero a mí me divierte que es Oberdan Rocamora. Está bien, bueno. Roberto Arlt, el personaje del siglo XX para quien si usted quiere conocer la historia, tiene que leer la literatura. La literatura te lleva a la historia. Por el camino de la ficción podés llegar a conocer mejor la realidad. Y ese es el caso de Roberto Al. Se nos termina el programa, entonces nos vamos y les vamos a decir ya cuál es el tema bicentenario de mañana. Grandes mujeres que acompañaron a nuestros próceres. Mujeres de, por decirlo de alguna manera, criolla. Grandes mujeres que acompañaron a nuestros próceres mañana en Bicentenario. Ustedes saben que llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Nos vamos entonces. Chau, chau. Chau. Ya está. Erdosain, sos un genio.